Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar en este martes 6 de octubre del año 2015 con ustedes compartiendo diversos temas. Y el día de hoy sí tenemos algunos temas para ponerles a consideración de ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar del ají picante. ¿Bueno o malo para la salud? También vamos a hablar del Alzheimer, un producto que nos trae Radio Francia Internacional. El sorprendente origen de la palabra capuchino, entre otras cosas, y la música de Ismael Serrano para acompañar y matizar esta mañana. Bienvenidos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Sencillo versus verdadero. Un amigo sencillo nunca te ha visto llorar. Un amigo verdadero tiene los hombros húmedos por causa de tus lágrimas. Un amigo sencillo no conoce los nombres de tus padres. Un amigo verdadero tiene sus números de teléfono en su libreta de direcciones. Un amigo sencillo trae una botella de vino a tu fiesta. Un amigo verdadero llega temprano para ayudarte a cocinar y se queda hasta tarde para ayudarte a limpiar. Un amigo sencillo odia cuando le llamas después de haberse acostado. Un amigo verdadero te pregunta por qué te tardaste tanto en llamar. Un amigo sencillo procura hablar contigo acerca de tus problemas. Un amigo verdadero procura ayudarte con tus problemas. Un amigo sencillo se imagina tu vida romántica. Un amigo verdadero podría chantajearte con ella. Un amigo sencillo al visitarte actúa como un invitado. Un amigo verdadero abre el refrigerador y toma lo que necesita. Un amigo sencillo piensa que ha terminado la amistad después de un argumento. Un amigo verdadero sabe que no tiene una amistad sino hasta después de haber tenido una pelea. Un amigo sencillo espera que siempre estés ahí para él o ella. Un amigo verdadero siempre estará ahí para ti. Un septiembre lejano, humo de cerveza en un portal, un verano inacabado, algunos años en la facultad de ciencias, papeles escritos, ron de Cuba, hojas de hierba, un tren dormido en una vía muerta, la luz de la ventana azul que siempre estaba abierta. Ahora que quedan tan lejos las playas de Corfú, las estaciones de trenes de Praga, Hamburgo o Estambul, que trajeron a otros vistiendo nuestros cuerpos, la luz de una caballería, los amores conversos, ahora que te cansas y las piscinas cierras, y apura el último balano de las estrellas, ahora que regreso a los lugares a donde quise huir y nadie me espera allí. Ahora que casi llegó. es en La Habana, que sueño con la candona, que ya no escribo cartas, que cumplimos más años que promesas, que siempre nuestros corazones. Vamos a hablar del ají. Los hay de todo tipo e intensidad. Los que dan un toque de sazón al paladar y los que te quitan la respiración y te hacen llorar de pronto. Durante miles de años, el ají picante, los chiles como se les conoce, de pronto jalapeños o la pimienta, han sido parte de ese placer culinario y masoquista de los humanos, únicos mamíferos en consumirlo, dividiéndonos entre quienes lo consumimos y quienes no. Ahora, más allá de su sabor, hay razones médicas que apuntan a que el picante puede convertirse en nuestro mejor aliado. Pero, ¿por qué? ¿Te hiere? ¿Te cura? Paul Bosland, de la Universidad del Estado de Nuevo México, en Estados Unidos, cuenta que hace 20.000 años, cuando el hombre llegó al hemisferio occidental, se encontró con una planta que le producía dolor. La planta, el ají, los afectaba, pero se propusieron domesticarla porque le encontraron utilidad y creo que fue para fines medicinales, dice Bosland. Pero ese poder para sanar se contrasta con el potencial para producir lesiones y eso ha generado históricos debates entre científicos, médicos y nutricionistas. Un equipo de la Academia de Ciencias Médicas de China revisó durante varios años el comportamiento de casi 500.000 participantes en un estudio en ese país. Encontraron que los individuos que afirmaban utilizar picante en sus comidas una o dos veces a la semana registraban una tasa de mortalidad 10% menor que aquellos que consumían picante menos de una vez por semana. La diferencia se amplía a medida que las personas ingieren alimentos picantes 6 o 7 veces a la semana. El ají picante fue la especie más utilizada en las muestras del estudio, y quienes lo consumieron fresco disminuyeron en particular el riesgo de morir de cáncer, enfermedades coronarias y diabetes. Lucky, miembro del equipo investigador y amante del picante, señala que hay muchas razones que explican estos efectos. Los datos obtenidos nos animan a pensar que al comer más comida picante mejoramos nuestra salud y reducimos el riesgo de mortalidad en personas de edad avanzada. No obstante, Key aclara que el picante puede que no sea beneficioso para personas con problemas digestivos o úlceras estomacales. ¿Los secretos del ají cuáles son? Para mirar dónde reside el poder del ají, córtelo y en su interior descubrirá una suerte de placenta amarilla a la cual están pegadas las semillas. En la mayoría de las variedades de ají, en ese lugar se esconde su arma secreta, la capsaicina, un compuesto químico que genera irritación en los mamíferos. La capsaicina se mide en la escala de Scoville, una medida del picor en los chiles. Se cuenta en unidades de calor, es decir, en el número de veces que una muestra de ají seco debe ser diluida por su propio peso en agua con azúcar antes de perder su calor. Para un pimentón verde, la escala registra cero. Pero para un ají habanero, la medición oscila entre 100.000 y 350.000. La capsaicina pura alcanza una cifra de 16 millones, por lo que no se recomienda su uso ni culinario ni medicinal. Como un arma química, aun cuando el simple contacto con el chile, cuernos rojos, puede quemarte por completo la garganta, el extracto de la capsaicina luce inodoro e incoloro, y por su intensidad está prohibido su consumo en la Unión Europea. Así que su uso es más efectivo como arma en el conocido formato de Sprite. Desde tiempos precolombinos, el ají se ha utilizado como arma. Se dice que los mayas quemaban hileras de esta planta para crear una cortina de humo que causaba irritación al entrar en contacto con ella. Y en lo que parece ser una versión antigua del Rincón del Castigo, el códice azteca muestra a un padre obligando a un niño de ojos llorosos a acercarse a un hoyo con chiles encendidos. El códice azteca también muestra cómo se utilizaba para calmar el dolor de dientes, una función analgésica que se mantiene hasta nuestros días. Joshua Tesbury, un historiador de la Universidad de Washington, considera que la sensación de irritación que sentimos al exponernos al pimentón es un truco de la evolución. En realidad, no estamos sufriendo una quemadura por la capsaicina como si la sufriríamos si tocáramos la hornilla encendida de una cocina, pero nuestro cerebro sí lo cree, dice el académico. Además, agrega que solo los mamíferos pueden tener esa sensación. Los pájaros, por ejemplo, pueden comerse los pimientos como si fueran trufas, cotufas, sin sentir el ardor. En este sentido, Tesbury estima que la planta evolucionó de tal manera que se hizo repelente a aquellos animales que pudieran triturar sus semillas con los dientes e inofensiva a aquellos que podían ayudar a esparcirlas. También evolucionó para combatir microbios. Esto tuvo gran relevancia en los tiempos previos a la medicina y a la refrigeración, y en especial en zonas ubicadas cerca del trópico, donde las personas eran vulnerables a las bacterias que podían afectarlos a sus alimentos. El chile picante destruye o inhibe el 75% de estos patógenos. Esto puede explicar su éxito alrededor del mundo, solo 2 o 3 años después de que Cristóbal Colón trajera las semillas de capsaicina que encontró en sus viajes por el Nuevo Mundo en 1493. Los mercaderes portugueses la llevaron a Asia, donde terminaría por transformar el modo de cocinar. En algún momento se llegó a decir que los habitantes de países con clima caluroso comían picante porque los hacía sudar, lo cual refrescaba la piel. En 1988, investigadores de la Universidad de Cornell descubrieron que en países como India, Tailandia, China, el uso de las especies tendía a ser por su condición antibacterial. Además, las mismas eran más utilizadas en naciones cercanas al Ecuador, o áreas de valles húmedos y altiplanos. La relación del pimentón con el clima y el riesgo presente de enfermedades infecciosas fue más grande que sus condiciones naturales para crecer. O como diría Tewksbury, los humanos que vivían en zonas con climas peligrosos desarrollaron un gusto por el picante que probablemente salvó muchas vidas. Ahora también, se sabe que es una fuente de antioxidantes. Por ejemplo, 42 gramos de esta especie puede sustituir la dosis diaria de vitamina C. Aunque hay que admitir que esa cantidad puede darle un sabor muy fuerte al curry. También son ricas en vitamina A y en minerales como hierro y potasio. La capsaicina ha sido incluso vinculada con la pérdida de peso. Estudios realizados este año por la Universidad de Wyoming, en Estados Unidos, revelan que ratones alimentados con una dieta alta en grasa registraron una aceleración del metabolismo, logrando quemar más energía y de esta forma perder peso. Otro experimento publicado el mes pasado y realizado por la Universidad de Adelaida, Australia, descubrió que la interacción entre la capsaicina y las paredes del estómago juegan un papel importante en la sensación de sentirnos llenos. Sobre esa misma línea, estudios anteriores parecieran respaldar la función controladora del apetito que pudiera tener el picante. En el 2012, un equipo de nutricionistas de la Universidad China de Hong Kong, que experimentó con hámsters, detectó la capsaicina que ayudaba a destruir el llamado colesterol malo, que puede obstruir las arterias de los animales y deja el colesterol bueno, que ayuda a remover cualquier obstrucción. También se descubrió un segundo beneficio para la salud cardíaca. La capsaicina pareciera impedir la acción del gen que contrae las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo. Por otra parte, se han obtenido resultados positivos en experimentos con ratones con células del cáncer de próstata y de pulmón, así como también hay indicios de ser efectiva contra afecciones en el colon. Sin embargo, antes de hacer cambios drásticos en tu dieta, estos experimentos deben replicar sus resultados cuando se practiquen en humanos. Hay muchos reportes que señalan los efectos positivos de la capsaicina en la salud de las personas, especialmente con cáncer, pero también hay otros estudios que demuestran lo contrario, advierte Sisan Dong del Instituto Hormel de la Universidad de Minnesota. Las investigaciones enfocadas en el efecto de capsaicina en el estómago de los seres humanos presentan hallazgos abiertamente divergentes. Unos muestran sangramiento gástrico luego de consumir picante rojo y otros no muestran reacción negativa alguna, incluso cuando se ha introducido jalapeños directamente en el estómago. Probablemente afecta al estómago o al esófago porque la capsaicina causa inflamación. Y si algo causa ardor o inflamación es porque puede matar células y por ende producir inflamaciones crónicas que pueden ser muy dolorosas, explica Bon. Como se puede apreciar, el chile picante se mantiene como un enigma. No obstante, sea amigo o enemigo, estamos cada vez más expuestos a él. El consumo global de picante subió 2.5% por año, mientras que el consumo per cápita se incrementó 130% en este periodo. Quizás, hasta que se comprueben todas sus dotes curativas, habría que administrar poco a poco sin que nos saque lágrimas o vapor por los oídos. Están escuchando Diversas Voces. Se calcula que en el mundo hay 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos. La enfermedad del Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre el 60 y 70% de los casos, pero una tercera parte de los casos de Alzheimer estaría sin diagnosticar a pesar de los avances médicos en este ámbito. Escuchemos un informe de Radio Francia. Se calcula que en el mundo hay 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Se calcula que en América Latina alrededor de 5 millones de personas padecen esta enfermedad, una tendencia al alza debido al envejecimiento de la población. Pero un aspecto menos conocido es lo poco que se diagnostica esta enfermedad, a pesar de los avances en este ámbito. Se calcula que entre un 30 y un 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar.